Bueno, y nos vamos a meter en un tema que ayer lo estuvimos tocando y que nos dejó preocupado, porque siguen las cosas ya en el Jorge Newbery, ¿no? Exactamente, continúa todas estas cuestiones de avasallamiento, de desalojo en el barrio Jorge Newbery, y estamos en comunicación con Rosa Ruiz, que nos va a comentar más y mejor qué es lo que está sucediendo. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿Gaby? Sí, sí. ¿Cómo estás? Buenos días, mirá. No tan buenos para nosotros. Sí. Ayer les comentaba que vinieron más de 60 policías y nos sacaron los cables, se los llevaron a todos los cables, nos dejaron sin luz. Hoy en la mañana nos levantamos con la misma cantidad de policías y donde están cortando el agua. Así que la luz primero, ahora el agua, mañana no sé qué será. ¿Entendés? O sea que ya están sin luz y sin agua. Sí, sí, sí, sí. Así que ¿qué más te puedo decir? Ayer te contaba que había niños discapacitados, personas, gente grande que está enferma. ¿De cuántas familias, niños, niñas estamos hablando más o menos? Y bueno, mira, en el asentamiento, cuando estaba el asentamiento, éramos 105 familias. En la actualidad hay 15 familias. Y niños, calcularle por familia, unas 4 niños, 5 niños por familia. Discapacitados también, embarazadas, personas mayores, personas enfermas con diabetes. Y bueno. Rosa, ¿qué tal? Buen día, Tato, te saludo desde acá, desde el Bermejo. Te quería preguntar dos cosas. Primero, bueno, si por ahora son solo las presiones con la luz del agua o ha habido algo más por parte de la policía, y cómo te ha ido con la citación que te llegó ayer. Han habido allanamientos que te conté ayer, uh-huh. Dos allanamientos sin encontrar nada, ¿me entendés? Sin ni siquiera sin la orden, porque te mostraban un papel, claro. Y te metías en las casas. Y después nos dimos cuenta que era la misma policía de acá, que estaba disfrazada de acá, de la comisaría de la Sánchez, de acá de la calle Jorge Bolón Surmer. ¿Entendés? Nosotros los dos estuvimos mirando y nos dimos cuenta que era la misma policía, que se habían puesto chalecos que decían de investigaciones. Así que mirá vos también. Rosa, ¿alguna organización social, algún grupo de abogados, de abogadas que los estén acompañando? Sí, tenemos abogados que nos están acompañando, tenemos gente que trabaja en el ministerio también, pero tenemos de RENAVAP, algunas organizaciones están también con nosotros, pero te digo que la plata mueve todo, porque acá se han hecho de todo tipo de denuncias en contra de ellos, sobre todo en contra de Ana Flores y Orozco. No se difunde nada, nadie sabe nada, ¿me entendés? Ellos están todo escondido. Nosotros no podemos, no sabemos qué más hacer, ¿me entendés? Te contaba que ayer vino Vila acá. Sí. También. Así que imagínate la cantidad de plata que se está moviendo para sacar ahora a 15 personas. ¿Entendés? Cuando nosotros podríamos haber llegado a un acuerdo, a un arreglo pacífico, sin necesidad de tanta violencia. Exacto. De parte de nosotros jamás hubo violencia así de parte de ellos, en todos los sentidos. Hasta llegaron a burlarse de nosotros, ¿entendés? Así que bueno, no sé qué más querés que te cuente. Y no sé qué irá a pasar mañana. ¿Del municipio han sabido algo más? No, el municipio lo único que hace es mandar a la policía. Uh-huh. Nosotros tenemos entendido que el municipio manda a la policía, manda a Edensa, ellos se encargan de pagar a todo lo que están acá. A los chicos que, por ejemplo, no pueden andar en la calle, los chicos, porque los agarran y se los llevan por averiguación de antecedentes, así sin nada, teniendo documentos ahí, mostrándoselo. Lo mismo se lo llevan,